Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Rápido se están yendo los días. Y para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 12 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 65, con probabilidad de lluvias, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana, jueves, se esperan máximas de 85, mínimas de 70, con cielos despejados, con una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 89, mínimas de 69, con cielos despejados, con una probabilidad de un 10% de precipitaciones. Para el día sábado, máximas de 87, mínimas de 70, con cielos despejados también, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y para el día domingo se esperan máximas de 88, mínimas de 69, también con cielos soleados despejados. Pues al parecer se han ido las temperaturas altas por el momento. Parece que para el próximo viernes de la próxima semana vuelven a aumentar un poco las temperaturas, pero pues ya saben, ahora sí ya se viene septiembre y con septiembre se vienen pues las temperaturas bajas, ¿verdad? Entonces ahora sí que ya podemos decir que se nos fue el calor fuerte, ¿no? Sí, porque el próximo viernes ya es el fin de este mes de agosto, ¿verdad? Entonces ya cuando viene septiembre, pues ya, ahora sí ya no podemos decir que se nos espera pues temperaturas de 100 grados, porque no va a haber. Y bueno, también, o bueno, quién sabe, ¿verdad? También hay una alerta meteorológica en el que dice que probablemente vaya a haber un poco de inundación o mucha agua, ¿no? Chubascos. Entonces, para que ustedes estén preparados, si ustedes van a salir, pues tomen mucha precaución, sobre todo en la parte noroeste de Salt Lake City, la parte noroeste de Wasatch Front, el valle de Tuela, San Pete y Sevier Valley, Southern Wasatch Front, y también, ¿qué otras? Wasatch Mountain sobre la I-80 North y Wasatch Mountain sobre la I-80 y por el sur. También Western Wintan Basin, Western Wintan Mountain. Entonces, todas estas áreas alrededor del mediodía hasta la noche se espera que vaya a haber un poco de inundación por las lluvias que va a haber.

8:48, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Primarias de Estados Unidos, Alaska tendrá 3 aspirantes a gobernador. La carrera por el puesto de gobernador de Alaska parecía ser cosa de 3 hombres tras las primarias del martes. En Wyoming, 2 experimentados aspirantes republicanos derrotaron a sus rivales en las primarias del partido de gobernador y senador de cara a las elecciones de mitad de legislatura del mes de noviembre. En la votación del día de ayer en Alaska, el ex senador republicano por el estado, Mike Dunleavy, pasó a la elección general, donde se espera que se mida a Mark Begich, que no tuvo oposición en el bando demócrata, y al gobernador Bill Walker, en un independiente, que evitó enfrentarse a Begich y optó por reunir firmas para entrar en la boleta del mes de noviembre. La decisión de Walker buscaba asegurar que podrá presentarse con el vicegobernador Byron Mallott, pero algunos demócratas e independientes están preocupados porque Begich y Walker puedan dividir el voto y entreguen la elección a los republicanos. Begich señaló que no había entrado en la carrera si no pensase que pueda ganar, y él y Walker ya protagonizaron enfrentamientos antes de otros comicios. En las primarias demócratas a la Casa de Representantes, la independiente Alice Colvin avanzó y se enfrentará al actual representante, el republicano Don John, de 85 años. John es el miembro más antiguo de la Cámara y se impuso en las primarias de su partido con mucha facilidad. En Wyoming, el único candidato con experiencia, el secretario del Tesoro de Estado, Mark Gordon, derrotó a otros 5 aspirantes el día de ayer para lograr la nominación a gobernador en una región de profunda tradición republicana. Entre los rivales de Gordon, a quienes derrotó por un amplio margen, estaban el adinerado donante político Foster Fries, reconocido a nivel nacional y que recibió el respaldo de Donald Trump en el último momento, la abogada y ganadera Harriet Hageman o el empresario Sam Galletus, que fue una confrontación atípica plagada de recién llegados a la política. En los comicios de noviembre, el aspirante republicano se enfrentará a la exdiputada estatal Mary Tron, que logró la nominación luego de imponerse a rivales de poco peso. Y Trump ironiza sobre su exabogado y asegura que no recomendaría sus servicios. El presidente estadounidense Donald Trump ironizó el día de hoy sobre su ex abogado Michael Cohen, quien este martes se declaró culpable de haber violado normas sobre financiación de campañas electorales al asegurar que no recomendaría sus servicios. Si alguien está buscando un buen abogado, sugeriría con contundencia que no contratara los servicios de Michael Cohen, escribió Trump en su cuenta de Twitter. Se trata del primer comentario del mandatario estadounidense sobre Cohen después de que ayer su ex abogado lo vinculara directamente con pagos para comprar el silencio de dos mujeres que podían haberlo perjudicado de cara a las elecciones. Cohen, que se entregó el día de ayer al FBI, compareció poco después en Nueva York ante un juez federal para declararse culpable, reconoció haber gestionado antes de las elecciones los pagos de $150,000 y de $130,000 a mujeres que aseguraban haber mantenido relaciones con el entonces candidato republicano a la presidencia. Estos pagos podrían violar las leyes estadounidenses sobre financiación electoral porque podrían considerarse un aporte ilegal a la campaña de Trump. El abogado aseguró que actuó bajo dirección del candidato y con el objetivo principal de influir en las elecciones, implicando explícitamente a Trump en estos posibles delitos. Cohen admitió además ser culpable de 8 cargos, que incluyen evasión fiscal y fraude bancario, y que podrían enviarlo a prisión durante años. En los últimos meses, Trump ha tratado de distanciarse del que durante años fue uno de sus más estrechos colaboradores, después de que en abril el FBI registrara la oficina de Cohen y confiscara multitud de documentos. Delincuentes cavan túnel y roban miles de dólares en joyas en Perú. Un grupo de delincuentes cavó un túnel en la ciudad de Iquitos, en la región amazónica peruana de Loreto, a unos 1,000 kilómetros de Lima, para ingresar a una joyería y robar $180,000 en joyas, por lo que informaron el día lunes medios locales. Según declaró el dueño de la joyería la policía, el robo se produjo el día domingo cuando dejó de funcionar el sistema de vigilancia electrónica del local, que él seguía por su celular. El dueño señaló que en un primer momento atribuyó el problema al servicio de internet, por lo que solo acudió a su local unas 7 horas más tarde y se dio con la sorpresa del robo de las joyas y el túnel que usaron los malhechores. Las investigaciones preliminares de la policía indican que los delincuentes, a los que han denominado los topos por su forma de operar, al parecer alquilaron una vivienda ubicada a pocos metros de la joyería para desde ahí cavar el túnel semanas antes de cometer el asalto. Las autoridades detuvieron a varias personas que viven en la vivienda involucrada con el objetivo de continuar con la investigación del caso. Y Putin pierde en el océano uno de sus misiles nucleares más poderosos. El presidente ruso Vladimir Putin presumió en el mes de marzo de un nuevo misil supersónico capaz de atacar cualquier objetivo a través del Polo Norte o Polo Sur, en cualquier lugar del mundo. Es un arma poderosa que ningún sistema antimisiles puede neutralizar, fue lo que dijo Putin. Ahora, sin embargo, Rusia prepara una misión de búsqueda y rescate para tratar de encontrar uno de esos misiles que se ha perdido en el mar de Barents junto a Noruega, tras una prueba fallida realizada hace 9 meses. 3 buques rusos participarán en la búsqueda, según ha informado la cadena CNBC, citando un informe de la inteligencia estadounidense. Uno de los barcos está equipado para manejar material radioactivo. Rusia realizó pruebas con 4 de estos misiles entre el mes de noviembre del 2017 y febrero de este año, y todas terminaron con el proyectil estrellándose. El vuelo de mayor duración apenas superó los 2 minutos y el misil en cuestión perdió el control y se estrelló tras recorrer solo 22 millas. El más corto fue de 4 segundos y 5 millas. Rusia, sin embargo, ha negado estos fracasos. No está claro si el resto de los misiles se han estrellado también en el mar, ni las consecuencias medioambientales de estos incidentes. Estados Unidos no tiene plazo para plan de paz del Medio Oriente. Estados Unidos no tiene un cronograma fijo para presentar su plan de paz para el Medio Oriente, declaró el día de hoy el asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton. Ha habido grandes avances, dijo Bolton, pero se negó a divulgar en qué consistía el plan o cuándo sería divulgado. En tiempos recientes, el gobierno de Donald Trump ha estado contratando más asesores en temas del Medio Oriente, vislumbrando una pronta publicación de la iniciativa. El gobierno estadounidense lleva tiempo prometiendo el mejor plan de paz para el Medio Oriente jamás logrado, pero los palestinos descartan cualquier cooperación con el gobierno actual de Washington desde que ese gobierno mudó a Jerusalén su embajada y debido a la parcialización de Trump hacia Israel. En una concentración de seguridades en Virginia Occidental el día de ayer, Trump dijo que Israel pagará un precio por el traslado de la embajada y que los palestinos recibirán algo muy bueno. Bolton se negó a explicar los comentarios de Trump ni a revelar qué podrían estar recibiendo los palestinos. El trabajo continúa, dijo Bolton en conferencia de prensa en Jerusalén. Hay muchas consultas y no ha habido decisión sobre un cronograma para cuándo serían anunciados los detalles del plan. Bolton denunció que los palestinos han sido usados por agentes radicales durante años para sus propios fines políticos y que ya verán cuando el plan sea revelado que este gobierno estadounidense desea darles un mejor futuro. Y el ex abogado de Trump le acusa de pagar a dos mujeres para influir en la campaña electoral. Michael Cohen, ex abogado personal de Donald Trump, se ha declarado culpable el día de ayer de 8 cargos criminales y ha acusado al presidente de acordar el pago de miles de dólares a dos actrices pornos para lograr su silencio sobre sus supuestas relaciones sexuales. De acuerdo con Cohen, el pago se hizo con el propósito principal de influir en las elecciones presidenciales del 2016. El letrado ha admitido además haberse coordinado con el director de un medio de comunicación para mantener en secreto información relevante sobre el presidente y ha admitido haber realizado contribuciones a la campaña por encima del límite legal. Esa revelación se produce en el mismo día en que un jurado ha encontrado culpable de 8 cargos al ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort. Cohen no ha nombrado a las dos actrices a las que realizó los pagos, ni tampoco a Trump, a quien ha calificado de candidato sin nombre. Sin embargo, la investigación se refiere al supuesto abono de $130,000 a la actriz apodada Stormy Daniels y de otros $150,000 a la modelo Karen McDougal. El primer pago se realizó en coordinación y bajo la dirección de un candidato a un puesto federal, sin nombrar específicamente a Trump, y el segundo bajo la dirección del mismo candidato. La investigación de Cohen está dirigida por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan, pero cualquier acuerdo de cooperación probablemente se extendería a otras investigaciones federales. Cohen, que una vez se jactó de haber recibido una bala por parte de Trump, insinuó en julio que puede haber cambiado. Puse a la familia y al país primero, le dijo a la cadena ABC. Sismo de Venezuela se percibió en Colombia, Trinidad y Brasil. El sismo de 7.3 grados de magnitud que se registró en la costa norte de Venezuela se percibió también en naciones vecinas como Colombia, Trinidad y Tobago y en Brasil, fue lo que informaron hoy radioemisoras locales. De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, el sismo se registró a las 17:31 hora local con una magnitud de 6.3 grados con epicentro a 19 kilómetros al sureste de la localidad de Yaguaraparo. El epicentro del sismo se situó en el borde costero venezolano, donde se encuentra la zona de contacto entre las placas tectónicas sudamericana y del Caribe. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó a su vez una magnitud preliminar de 7.3 a una profundidad de 123.2 kilómetros. Según reportes preliminares, hasta el momento el sismo solo dejaba daños materiales menores en Venezuela. El sismo también fue percibido en algunas localidades de Brasil, Granada, Trinidad y Tobago y Colombia. Y en información deportiva, Lionel Messi encabezaría manifestación de capitanes contra partidos en Estados Unidos. A muchos latinoamericanos y norteamericanos les ha ilusionado la noticia que la liga ha decidido en una estrategia comercial destinar un partido de temporada para jugarse en Estados Unidos. Según los promotores, la iniciativa sirve para expandir el crecimiento comercial de dicha competición y llevarle fútbol de calidad a los fanáticos de este lado del planeta. La noticia no le ha caído en gracia a los jugadores de los equipos y a algunos dirigentes y por supuesto a los fanáticos españoles, que en algunos casos ya han comprado el abono para toda la temporada de su equipo favorito, con el propósito de manifestar su oposición a la medida. El diario AS España ha revelado que los capitanes de los 20 clubes de la liga se estarán reuniendo esta semana en la Asociación de Futbolistas Españoles. Los representantes de cada equipo expondrán sus posturas, pero estos ya estarían de acuerdo en emitir un posible comunicado oponiéndose a llevar un partido de temporada a los Estados Unidos. Se dice que el representante de los capitanes sería Lionel Messi y también participarán Sergio Ramos, Diego Godín y Joaquín. Barcelona es uno de los equipos que se ha propuesto para hacer el viaje a Estados Unidos para disputar el partido en este territorio, y solo se estaría definiendo el rival, que podría ser el Betis o el Girona. ¿Y qué es el síndrome del tercer año del técnico Mourinho y cómo puede afectar al Manchester United? Bueno, cuenta con el impresionante palmarés de 2 ligas de campeones de Europa, 8 campeonatos nacionales en distintas ligas. Y bueno, aquí tuvimos un errorcito, pero bueno. Les estaba contando que cuenta con un impresionante palmarés de 2 ligas de campeones de Europa, 8 campeonatos nacionales en distintas ligas y 15 copas. Sin embargo, a pesar de su innegable capacidad para acumular triunfos, el técnico portugués José Mourinho no consigue estabilizarse en un solo club por más de 3 temporadas. Solo una vez llegó hasta la cuarta campaña en un mismo lugar. Fue la primera vez que dirigió al Chelsea y terminó marchándose antes de la mitad del campeonato. La situación ha hecho que se hable del síndrome de la tercera temporada de Mourinho, y con el entrenador de 55 años de edad precisamente arrancando de mala forma su tercer año con el Manchester United, su nombre ya suena como favorito para ser el próximo entrenador que pierda su trabajo en la Premier League. Mourinho saltó el primer plano con el Porto, equipo del que se despidió a lo grande en el 2004 tras una tercera campaña en la que conquistó el campeonato portugués, Liga de Campeones de Europa y la Supercopa. Su siguiente destino fue el Chelsea. Tras ganar la Premier League 2 veces consecutivas, no consiguió reeditar el título al año siguiente, y aunque en ese tercer año ganó la Copa y la Copa de la Liga, le faltó trasladar su éxito a la Champions. Y todo terminó en la cuarta campaña después de un magro empate precisamente de la Champions League en el Rosenborg sueco en septiembre del 2008. Luego vendrían 2 exitosos años con el Inter de Milán, ininterrumpidos por su paso al Real Madrid. Su reinado con el conjunto merengue terminó en el 2013 por mutuo acuerdo, hacia el final de una tercera campaña en lo que no pudo reeditar el triunfo de la liga, cayendo ante el Atlético en la Supercopa de España y quedando eliminado de la Champions en las semifinales. Mourinho volvió por segunda vez al Chelsea y tras conquistar la Premier League y la Copa de la Liga en su segundo año, abandonó el club tras un pésimo arranque en su tercera campaña. Y pues ahora, tras su segunda temporada con el Manchester United, hay señales de que nuevamente su tercer año con un mismo club podría quedar truncado. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Hoy 8 de la noche, miércoles y todos los miércoles, lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

que la red social confirmó que comenzó a utilizar para puntuar a alguno de sus miembros. De acuerdo con el editor de tecnología de la BBC, Leo Keilion, la red social asegura que la herramienta fue desarrollada para ayudar a manejar las noticias falsas en su plataforma, aunque se ha negado a revelar cómo se calcula el puntaje o los límites de su uso. La existencia de esta herramienta de evaluación fue reportada inicialmente por The Washington Post y por BBC, que tiene conocimiento de que en principio solo el equipo de desinformación de Facebook, el que controla pues toda la difusión de noticias falsas, hace uso de esta medición. Lo que estamos haciendo en realidad es que desarrollamos un proceso para protegernos contra las personas que marcan indiscriminadamente las noticias como falsas o intentan jugar con el sistema, fue lo que explicó un portavoz de la red social a BBC. La razón por la que hacemos esto es para asegurarnos de que nuestra lucha contra la desinformación sea lo más efectiva posible, fue lo que añadió. El informe de Washington Post se basó en una entrevista con la ejecutiva de Facebook, Tessa Lyons, sobre la batalla de la plataforma contra las noticias falsas. Lyons explicó que la herramienta había sido desarrollada para mejorar un esquema de verificación de hechos iniciado en el 2016. Este mecanismo permite que las publicaciones que los usuarios de Facebook señalan como falsas sean enviados a terceros para decidir si deberían aparecer en el muro de los usuarios. Para que el sistema sea más eficiente, añadió la ejecutiva, su equipo quería saber quiénes de entre los señalados eran dignos de confianza, y la gente a menudo informa cosas con las que simplemente no están de acuerdo, fue lo que agregó. La BBC entiende que ese es el resultado que se calcula en parte al correlacionar los informes de noticias falsas con las decisiones finales de los verificadores de datos independientes. Entonces, alguien que hace una sola queja que está justificada obtiene una puntuación más alta que alguien que presenta muchas quejas, pero que no se consideran como justificadas. Y bueno, así es como está, esto es lo nuevo. Y pues es una buena idea, ¿no?, que estén haciendo todo esto. Aparte de que ya confirmó también Facebook en una noticia en el que informan que ya encontraron varias cuentas, varias páginas de Facebook que son falsas y que obviamente ya tienen que ver con la política y tienen que ver con cuentas falsas hechas desde Rusia. ¿Cómo la ven? Increíble, ¿no? Que ya se pueden descubrir y que puedan parar toda esta falsedad y obviamente la gente que está leyendo pues sea más confiable lo que esté leyendo, ¿verdad? Y ahora sí vamos a irnos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. hoy nos vamos a ir al apartado número 24, donde nos habla sobre el deseo de ser especial. Nos vamos a ir al apartado 4, ser especial en contraposición a ser impecable. Y hoy iniciamos el repaso del día 100. Increíble, pero ya llevamos 100 días repasando el libro de Un Curso de Milagros. Y ya pasamos más del año también, del mes, sí, la mitad del año. Y pues a ver cuándo vamos a terminarlo, ¿verdad? Y bueno, voy a empezarles a leer, como ya saben, la dinámica. Les leo y posteriormente una pequeña explicación. Ser especial en contraposición a ser impecable. Ser especial implica una falta de confianza en todo el mundo, excepto en ti mismo. Depositas tu fe exclusivamente en ti. Todo lo demás se convierte en tu enemigo, temido y atacado, mortal y peligroso, detestable y merecedor únicamente de ser destruido. Cualquier gentileza que este enemigo te ofrezca no es más que un engaño, pero su odio es real. Al estar en peligro de destrucción, tiene que matar y tú te sientes atraído hacia él para matarlo primero. Tal es la atracción de la culpabilidad. Ahí se entrona a la muerte como el salvador. La crucifixión se convierte ahora en la redención y la salvación no puede significar otra cosa que la destrucción del mundo con excepción de ti mismo. ¿Qué otro propósito podría tener el cuerpo sino ser especial? Eso es lo que hace que sea frágil e incapaz de defenderse a sí mismo. Fue concebido para hacer que tú fueses frágil e impotente. La meta de la separación es su maldición. Los cuerpos, no obstante, no tienen metas. Tener propósitos es algo que es solo propio de la mente. Y las mentes pueden cambiar si así lo desean. No pueden cambiar sus cualidades inherentes ni sus atributos, pero sí pueden cambiar el propósito que persiguen, y al hacer eso, los estados corporales no pueden sino cambiar también. El cuerpo no puede hacer nada por su cuenta. Considéralo un medio de herir y será herido. Considéralo un medio para sanar y sanará. Solo puedes hacerte daño a ti mismo. Hemos repetido esto con frecuencia, pero todavía te resulta difícil de entender. A las mentes empeñadas en ser especiales les resulta imposible entenderlo. Pero a las que desean curar y no atacar les resulta muy obvio. El propósito del ataque se halla en la mente y sus efectos solo pueden sentir allí donde se encuentra dicho propósito. La mente no es algo limitado y a eso se debe que cualquier propósito perjudicial le haga daño a toda ella cual una sola. Nada podría tener menos sentido para los que se creen especiales. Nada podría tener mayor sentido para los milagros, pues los milagros no son sino el resultado de cambiar del propósito de herir al de sanar. Este cambio de propósito pone en peligro el especialismo, pero solo en el sentido de que la verdad supone una amenaza para todas las ilusiones. Ante ella no pueden quedar en pie. No obstante, ¿qué consuelo encontraste jamás en ellas para que le niegues a tu padre el regalo que te pide y para que, en lugar de dárselo a él, se lo des a ellas? Si se lo das a él, el universo es tuyo. Si se lo das a las ilusiones, no recibes ningún regalo a cambio. Lo que le has dado a tu especialismo te ha llevado a la bancarrota, dejando tus arcas yermas y vacías, con la tapa abierta, invitando a todo lo que quiera perturbar tu paz a que entre y destruya. Te dije anteriormente que no te detuvieses a examinar los medios con los que se logra la salvación ni cómo se alcanza esta. Pero examina detenidamente si es tu deseo ver a tu hermano libre de pecado. Para todo aquel que se cree especial, la respuesta tiene que ser no. Un hermano libre de pecado es enemigo de su especialismo, mientras que el pecado, de ser posible, sería su amigo. Los pecados de tu hermano justificarían tu especialismo y le darían el significado que la verdad le niega. Todo lo que es real proclama que él es incapaz de pecar. Todo lo que es falso proclama que sus pecados son reales. Si es un pecador, tu realidad entonces no es real. Sino únicamente un sueño de que eres especial, que dura solo un instante antes de desmoronarse y convertirse en polvo. No defiendas este sueño insensato, en el que Dios se haya privado de lo que ama, y tú te encuentras más allá de la posibilidad de salvarte. Lo único que es seguro en este mundo cambiante que no tiene sentido en la realidad es esto. Cuando no estás completamente en paz, o cuando experimentas cualquier clase de dolor, es que has percibido un pecado en tu hermano y te has regocijado por lo que creíste ver en él. Tu sensación de ser especial pareció estar a salvo a causa de ello, y así salvaste a lo que habías designado como tu salvador y crucificaste al que Dios te dio en su lugar. Y de este modo estás en la misma encrucijada que él, pues sois un solo ser. Por lo tanto, el especialismo es su enemigo, así como el tuyo. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está corto, pero muy claro, ¿no? Con el mensaje que nos quiere decir. Como siempre, el libro nos habla a todos. Tal vez uno dice, no, a mí no me queda hoy la lección. O tal vez dices, no, tal vez sí me hizo demasiado sentido. Pero si uno pone totalmente atención a lo que nos dicen los apartados, siempre podemos sacar algo que realmente nos haga clic en nuestra cabeza y podamos estar en paz, ¿no? Ser especial en contraposición a ser impecable. Este es el tema. Nos los dijo muy claro que cuando nosotros mantenemos nuestra especialidad o nos sentimos especiales, es ahí cuando siempre estamos culpando a alguien y ponemos, nos dice un hermano, pues cualquier persona, no se refiere exactamente a hermano de sangre, todos somos hermanos, ¿no? Porque formamos parte del mismo ser. Por eso sé que es como complicado, ¿no? Comprenderlo cuando no se ha leído todo el libro o todavía no queda claro. Cuando nos dice que todos somos uno, cuando nos habla de la unicidad, cuando nos dice que todos formamos parte del mismo ser. Pero es la verdad, de ahí vienen todas las ideas de todos los libros o todas las filosofías, cuando te dicen que pues lo que estás viendo es un reflejo mismo, ¿no? Todo lo que ves en las demás personas es tu propio reflejo, es tu propio espejo. ¿Por qué? Porque se refiere a que todos somos un solo ser. Y cada vez que nosotros sentimos incomodidad, como nos decía, cuando no sentimos completamente paz, cuando no estamos en paz, cuando experimentas cualquier tipo de dolor y a eso agrégale miedo, angustia, cualquier cosa que te esté quitando la paz, es porque hemos percibido un pecado en nuestros hermanos y nosotros no lo hemos creído para regocijarnos, para decir, ok, lo que estoy viendo en él es verdad, cuando no la es. Esa es la sensación que nos hace pues ser especiales. Cada vez que nosotros decimos, esta persona es mala y esta es buena, dices, tal vez tú pienses, yo no tengo ningún conflicto ni con mi familia, ni con mis amigos, ni con mis vecinos, ni con la, ¿no? Pero tal vez tú ves alguna noticia o lees algún libro de historia donde nos ponen a los villanos cuando hicieron cosas, o simplemente no te das cuenta en alguna noticia de lo que está pasando ahorita, de las cosas tan terribles, ¿no? Y entonces empieza uno a culpar y a culpar y a culpar, y nos creemos tanto eso, que pensamos que estamos bien nosotros, cuando lo único que estamos haciendo es enfermarnos. Cada vez que nosotros sentimos odio, ira y cualquier tipo de resentimiento o sentimiento que no te cause paz, cada vez que hacemos eso, estamos señalando a alguien, estamos juzgando, lo estamos encarcelando y le estamos poniendo una etiqueta de que son pecadores, de que son malos, de que son asesinos, que son violadores, que son tarará, tarará, ¿no? Cada vez que hacemos eso, el daño nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Yo sé que es muy difícil de comprender cuando se nos dice cómo esta persona, este asesino o este violador, es un espejo mío. Es más profundo que estas palabras, ¿no? Es cuando te das cuenta de que si realmente somos un solo ser, pues tenemos que vernos como un solo ser. Tenemos que sentir esa paz de Dios y dejar de juzgar. Nosotros no sabemos lo que esté pasando por la mente de los demás, pero sí sabemos lo que pasa por nuestras mentes. Entonces hay que ser impecables en ese sentido y hay que tratar de no poner más ira y más pecado en los demás, porque los únicos afectados somos nosotros. Manda amor para que así, pues, los que tú piensas que no puedes perdonar, puedas sentir que realmente los estás perdonando, que los amas y que te aman. Y de esta manera la otra persona, como todos somos energía, lo va a sentir y va a cambiar. Va a cambiar y van a sentir el amor que tú le estás dando. Y no importa si lo conoces o no lo conoces, tú manda amor a la persona o, no sé, a la situación que hayas ya pasado, que dices tú, no puedo perdonar esto, no puedo perdonarlos, y pues que llegue el momento, ¿no?, de que realmente lo hagas. Bueno, hoy nos vamos a ir a la lección 350. La idea que tenemos que practicar, la lección, es la siguiente. También es un poco extensa en comparación a las otras frases. Y nos dice: los milagros son un reflejo del eterno amor de Dios. Ofrecerlos es recordarlo a Él y mediante su recuerdo salvar al mundo. Los milagros son un reflejo del eterno amor de Dios. Ofrecerlos es recordarlo a Él y mediante su recuerdo salvar el mundo. Lo que perdonamos se vuelve parte de nosotros, tal como nos percibimos a nosotros mismos. Tal como tú creaste a tu hijo, él encierra dentro de sí todas las cosas. El que yo te pueda recordar depende de que lo perdone a él. Lo que él es no se ve afectado por sus pensamientos, pero lo que contempla es el resultado directo de ellos. Así pues, Padre mío, quiero ampararme ante ti. Solo tu recuerdo me liberará, y solo perdonando puedo aprender a dejar que tu recuerdo vuelva a mí y ofrecérselo al mundo con agradecimiento. Y a medida que hagamos acopio de esos milagros, estaremos en verdad agradecidos, pues conforme los recordemos, su Hijo nos será restituido en la realidad del amor. Y bueno, pues está muy bonita esta lección 350. El día de mañana, si Dios quiere, antes de la lección 351, hay aquí también una información que nos dice qué soy. Y también está muy bonita, así que pues mañana seguiremos con esto, pero hoy hay que recordar que los milagros son el reflejo del eterno amor de Dios. Cada milagro que tú estás ofreciendo es como tú te puedes salvar al mundo. Ofrecer milagros es recordarlo a Él y mediante su recuerdo salvamos al mundo. Hay que perdonarnos, no perdonar a los demás, porque ya sabemos que eso no es mentira, ¿no? Los únicos que nos tenemos que perdonar somos nosotros. ¿Por qué? Porque así como nos percibimos a nosotros mismos, así es como percibimos a los demás. Si tú percibes maldad en los demás, pues es lo que estás percibiendo para ti, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Hoy ya te tengo lista la receta, es la última que te tengo para estos días con yodo, rica en yodo. Recuerden que el jueves pasado les dije acerca de los beneficios de consumir yodo para el organismo, que son muchísimos. Y si no, pueden buscar ahorita en Google cuáles son los beneficios del yodo en el organismo y ahí van a saber, ¿no? Y bueno, la recetita del día de hoy es también con frutas, así que las personas que sufren de diabetes, por favor, pues traten de cambiar los ingredientes o consultarlo antes con su médico, porque sí contiene pues azúcar, ¿no? O mucha fructosa. Y bueno, los ingredientes son los siguientes: 2 naranjas, 1 toronja, 1 granada, solo los granos de la granada, ¿ok? Y las naranjas y la toronja, el jugo. También necesitas 1 taza con fresas picadas y 1 cucharadita de polvo de algas verde azules o verde azuladas, no sé cómo lo puedan conseguir, pero estas las venden en las farmacias botánicas o también en los naturistas, ok, o herbolarios, no sé cómo le llamen en algunos lugares. Pero bueno, esos son los ingredientes, son 5, nuevamente te repito: el jugo de 2 naranjas, el jugo de 1 toronja, los granos de 1 granada, también 1 taza con fresas frescas, limpias, lavaditas, y 1 cucharadita de polvo de algas verde azules o verde azuladas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora. Vas a cortar las fresas. La taza con fresas la vas a cortar en trozos pequeñitos. Las fresas antes hay que lavarlas y desinfectarlas muy bien. Es muy importante que las laven, porque a veces uno se las empieza a comer así como las traen del súper, y no, hay mucha gente que la toma, o los mismos, no sé, hay mucha gente que agarra las frutas y pues obviamente no traen las manos limpias, entonces por eso hay que lavarlo, ¿ok? Bueno, una vez de que ya los pongas todos en la licuadora, lo vas a revolver bien. Si sientes que queda muy espeso, puedes agregarle un poco de agua. Y también le agregas el polvo de las algas. Y una vez de que ya está todo integrado, lo vas a servir. Y se recomienda que tomes este vasito de jugo 4 veces por semana, ¿ok? Y tú vas a ver el cambio. Y bueno, así de sencillo está, prepárenlo y después me dicen cómo les fue, cómo se sintieron y qué sabor tenía, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El Siervo y el Rey. El siervo y el rey. Cuenta la historia que un rey no creía en la bondad de Dios. Tenía, sin embargo, un súbdito que siempre le recordaba acerca de esa verdad. Aprovechaba cualquier situación para decirle: "Rey mío, no se desanime,

lo mejor del deporte con Rave. Y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en dos horitas más. Y la grabación pues ya va a estar para el día de mañana, para que lo puedan escuchar a la hora que ustedes puedan y quieran. Y bueno, ahora sí se despide todos ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. También se me olvidaba, hay que tener mucho cuidado. Recuerden que al mediodía, ya en unas horitas más, se espera que haya inundaciones. En la mañana les dije todas las áreas que van a estar afectadas, sobre todo las áreas de las montañas y bueno, otras zonas que por lo general no son mencionadas cuando hay peligros, ¿verdad? Ya sea de incendios, de nieve o lo que sea. Hoy les di mucha información acerca de esas áreas. Tengan mucho cuidado las personas que piensan ir a los cañones o algo por el estilo. No es recomendado, puede ser muy peligroso, así que tomen mucha precaución. Y ahora sí, me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.